Yo no bailo. Yo uso colores masculinos. Yo no escucho canciones románticas. Yo no abrazo. No todos los hombres son iguales. Es como tener más de 500.000 resultados en un Google y solo fijarse en la primera página.